Rock FM, El Pirata y su banda. Ahí sonaban Canten Kraus, que luego dirán que nunca escucharon a Van Morrison. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Sayago? ¿Cómo andas? Bien. Yo estoy estupendo. Estaba un poco flipando porque hablando con el Delgadito Vargas, con nuestro técnico de sonido, ¿sabes? Me estaba contando sus andanzas antiguas de joven, de chaval, cuando su madre tenía una peluquería que cuando la cerró, resulta que se llevó uno de esos secadores gigantes, ¿os acordáis de estos de asiento que te sentabas y te ponía que parecía que estabas ahí en una cápsula? Sale en un vídeo de Queen eso. Sí, ¿es efectivamente? ¿Verdad? Bueno, pues pero no salía Delgadito, que podía haber salido porque él lo utilizaba en su casa. Le secaban el pelo ahí, claro, para darle uso, cerrar la peluquería. Se llevó a su madre el secador a casa y ahí le tenían sentado para secarle el pelo. Y tú imagínatelo ahí, claro, no lo imagino leyendo el Lectura ni el Pronto, estaría leyendo el supongo, o algo así, porque otra cosa ni va a leer, o sea, Delgadito. Pero si no puede estarse quieto el Delgadito, claro, por eso ahí. Por eso le pondrían un interview o el lead, cosas de esas, ¿sabes? Y tal, para tenerle ahí quietecito, atado. Y entonces imagínate la escena, nuestro Pablo Delgadito Vargas en el salón de su casa sentado en el secador. Con el secador puesto, sí. Ahora voy entendiendo yo cosas, ¿eh? Claro. Sí. Y los rulos también. Su pasión por los rulos, sí. Nada, pues yo aquí estoy flipando con la foto esta que me mandaste, Sayago, que le ha llamado la atención a la NASA. Tomada en Cullera, ¿verdad? La de Cullera, sí, en Valencia. Es que es espectacular. Es espectacular. Sí. Es la silueta de un velero contrastada con una luna llena impresionante en el horizonte del mar. Por lo visto le ha llamado la atención a la NASA. Realmente es el sol. Es el sol. Y la NASA flipa porque es que está perfecta. O sea, está en perfecto encuadre lo que es el velero con el sol, el mar, bueno, alucinante. Pero es que es alucinante porque el fotógrafo estaba en contacto con el del barco. Con el velero. Sí, con el velero, para decirte, ponte échate allá. Échate un poco más a la derecha. Sí. 30 grados a estribor. Sí, bueno, porque con el sol era imposible contactar, ¿sabes? Claro, sí, era más complicado, la llamada era más cara. Sí, lo cierto es que la foto esta ha llamado la atención de la NASA, y no me extraña porque ha llamado la atención de la NASA y de todos nosotros que estamos hablando de ella. Fantástica, si no la has visto, búscala porque de verdad que merece la pena. Merece la pena invertir unos minutos en internet para ver esa imagen fantástica. Desde Cullera, el velero contrastado contra el sol. Impresionante. Así comenzamos el programa. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Imparables estamos, son las 6 y 20 minutos de la mañana. Y me da la impresión, Lucía, de que Sayago ahora mismo nos va a querer comer el coco. Sí, no, comer el coco no. Vamos a jugar. Yo veo así poco espabilados hoy miércoles a estas horas. Vamos a jugar, sí. A eso que os gusta tanto, de frase de fulano mengano, ya sabéis. Os voy a decir una frase que dijo un famoso. Ah. No, estos no, pero a los que te voy a decir sí. Yo digo una frase que dijo un famoso, ¿vale? Y tenéis que adivinar quién dijo esa frase. Os voy a dar dos opciones de famoso. Vale. ¿Quién son? Pues no sabemos quién hemos son. Hemos perdido a Sayago otra vez. Nos Sayago, ha dejado. ¿Cómo le gusta, eh? ¿Pero sí, cómo me te perdéis? Gusta. No lo ahora sé, ¿cómo te gusta dejarnos ahí con la intriga? ¿Estoy ya o no estoy ya? ¿Estás? Ah, vale, es que claro, me decís que no estoy, pero cuando estoy no me decís nada. Entonces, no sé. Bueno, pues, estaría bien que cuando me vaya me decís que no estoy, pero cuando vuelva decís, ya estás aquí. Vale, venga, vamos a jugar. Frase de Jesús Gil o de Bertino Osborne, ¿vale? Venga, os digo una frase y tenéis que adivinar de quién es. Yo el problema de Gibraltar, dice la frase, yo el problema de Gibraltar lo arreglaba en 5 minutos tirando la verja. ¿Quién dijo esto? ¿Jesús Gil o Bertino Osborne? Yo creo que era un poco brutote Jesús Gil, ¿eh? Yo le veo perfectamente tirando la valla. Yo también creo que... Igual que le viene el jacuzzi, me lo imagino perfectamente tirando la valla. Sí, yo también creo que es de Jesús Gil, que este una vez tiró a un restaurante entero con gente dentro. Lo de la valla no se iba a cortar mucho, ¿no? Bueno, pues efectivamente, ¿quién ha ganado? Chan, chan, chan. ¿Quién ha ganado? Chan, chan, chan. Pues Bertino Borne, efectivamente. Ah. El problema de Gibraltar lo arreglaba en 5 minutos tirando la verja. Este Bertino Borne es que va muy bien para política. ¿Lo dijo Bertino Borne? Lo dijo Bertino. Ay, no, no, no, perdona. No, no, no, no, no, no, no. Lo dijo Jesús Gil. Ah, perdona. Lo dijo Jesús Gil. Es que, claro. Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo, lo tenía aquí, tenía aquí la segunda pregunta, que no la voy a decir, la voy a cambiar, fíjate. Así que vamos con la segunda, con la segunda frase. Esta. Esta, no, no, no, por eso, pero no vais a saber, porque tengo más, así que voy a quitar este y ya está. Punto, mini punto para Lucía. Y yo, también he dicho Martínez, yo también he dicho Jesús Gil. Ah, tú también has dicho Jesús Gil. Bueno, sí, venga, sí. Pues, mini punto así para que mi mini punto de esos para mí. Venga, ojo, vale, que pues la segunda nos frase. Quería espabilar. Coño. A ti y a mi pirata, ¿eh? Sí, sí, a ver. Este, como siempre, dale, robándome las cosas. Bueno, vamos con la segunda frase, venga. Dice, me han regalado floreros que he usado para beber cerveza. Chan Chan, ¿quién dijo esto? Este tiene que ser Jesús Gil, que para llenar esa panza que tenía necesitaba floreros y botellas de butano enteras para beber cerveza. Pues no lo sé, ¿eh? No lo sé, porque yo a Bertino Osborne también le veo, al vino por lo menos le da bastante bien. Claro, sí. Venga, por llevarle la contraria al pirata voy a decir Bertino Osborne. Ah, por llevar la contraria directamente. Al pirata, ves, sí, sí. Ya ves. Sí, sí. Chan, chan, chan, chan. ¿De quién es esta respuesta? Me han regalado flores los que he usado para ver cerveza. De Bertino Osborne. En este vaya caso, hombre. Sí que es de Bertino Osborne. Vaya, hombre. Me quedo, me encanta. Me quedo sin medio punto de sí. Me encanta llevarte la contraria, pirata. Ya, ya lo veo, ya lo veo. Venga, vamos con una más y cerramos este juego. Dice venga. Así, ¿de quién es la frase? ¿De Jesús Gil o de Bertino Osborne? Dice, mis ídolos son Jesús, Franco y el Che Guevara. Pues esa, vaya contraste, vaya contraste. Chachan, ya te digo. Esa debe ser de Jesús Gil, porque si llega a ser de Bertino Osborne hubiera metido a Arévalo hoy. Ah, muy bien. Perfecto, pues ahí está, ahí lo dejamos, pirata. Ahí lo dejamos. Eso es lo que te digo. ¿Pero y de quién era? De Arévalo. Ah, del Che Guevara. En Rock FM, el pirata y su banda. Y voy a terminar con el último consejo de los expertos que están investigando el coronavirus. Han ensalzado las mascarillas, que hay que utilizarlas, han animado a ventilar a menudo las casas y los lugares de trabajo, pero hay otra recomendación que han hecho y que, no sé, ha pasado como desapercibida, cuando a lo mejor, oye, es la solución más eficaz para terminar con esta pandemia. A ver, a ver. ¿Cuál es? Que la humanidad esté en silencio durante 1 o 2 meses. ¿Eh? Ah, no. Según los expertos, así terminaríamos con la pandemia. ¿Que sí, no es mala? Sí, sí. Díselo a tu Carmele esto. Calladito. Sí, sí, eso te iba a decir, sí. Oye, mira, pues ya está, 2 meses ahí calladitos. Podemos ir al karaoke, pero cantando con lenguaje de signos ahí. Ah, sí, calladito, claro, ahí, claro. Yo estaría dispuesto a hacer el programa en código morse. El pipi, también. Pipi, pipi, rata, ¿sí? Y su banda. Sí, mañana, Rocky Diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. Todo un placer recibirte a esta hora de la mañana con el Joe Colby Mind de Guns N' Roses. Son las 6:38. Déjame que te diga algo. Un filósofo duda de todo en busca de una certeza. Sayago no lo duda. Siempre pide cerveza. Siempre. Y lo malo no es que pida cerveza, sino que luego viene a la radio. Y entonces, la manera que tiene que de ver la vida, pues baila suelta aquí con su filosofía de bolsillo. Y estamos eso, apañados, claro. ¿Cómo me conoce el ladrón? Hay que ver. Venga, vamos a ello. Primera filosofía del día. Dice así, si en un examen de historia del arte el profe te pide que pongas un ejemplo del Renacimiento, tú di, los zombies. ¿Qué mejor Renacimiento es? Y ahí ya va suspendido para todo el día. Venga, más filosofía. La muralla china se ve desde el espacio. Pero Cuenca desde cualquier sitio. Cuenca 1, ¿sí? Chinos 0. Fíjate, ya vamos ganando. Es que donde te pongas, ¿eh? Mirando mira para Cuenca. Efectivamente. Y una más. Si poco a poco se van a ir abriendo las iglesias y los moteles, hay que pedir paciencia a los fieles y a los infieles. Ahí queda. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. 12 minutos arriba de las 7 de la mañana, estamos en el pico de la semana, es miércoles y desde aquí vamos rodando sin parar hacia el fin de, y eso siempre es una buena noticia. ¿Verdad que sí, Sayagón? Hombre, ya te digo. Para Sayago, para mí también es buena noticia, pirata. Claro. Sí, ¿no? Sí, es que, oye, pues, estoy riendo. Vamos a celebrar que es una buena noticia y contar algo vosotros, hombre. Venga, venga, venga. Estoy riéndome con lo que les ha pasado a unos policías de Eguil, en Francia, porque, a ver... Hace unos días recibieron una llamada de alguien que denunciaba un caso de maltrato animal. De esto no me río, ¿eh? No. Claro. En la llamada un hombre decía que había visto un toro con las tripas fuera y fallecido en el suelo. Claro, los policías se presentan en el lugar, se acercan al toro para verlo más cerca, cuando de repente ¡pum! Se levanta el toro. Imagínate el susto, claro. Hombre, claro. Pero no es que solo el pobre toro no estuviera destripado, sino que lo que se pensaban que eran sus tripas eran en realidad... sus genitales, que los tenía enormes. Toma. Me encanta. Bueno, final feliz. Sí, hombre, y tan feliz, sobre todo para la vaca. Pues la verdad que sí que debió ser una buena sorpresa para los... Para no, ya te digo, vamos, con esos huevos cualquiera le espera a puerta gallola, ya te digo yo. De 6 a 10, en Rock FM... El pirata y su banda. Y termino hablando de un superhéroe que vive en México. Es un joven de 30 y tantos años, más o menos. No se conoce su verdadera identidad, por eso tampoco se sabe exactamente su edad. Este joven se hace llamar Peatónito. Y su cometido, su cometido como superhéroe es ayudar a los peatones en las calles de Ciudad de México. Por ejemplo, no duda en caminar sobre los techos de los coches mal aparcados o en pintar sus propios pasos de peatones en la carretera. Peatónito se ha vuelto tan popular que la gente cuando le ve, empieza a aplaudirle. ¡Bravo! ¡Qué grande, Peatónito! ¡Qué bueno! Pero esta idea, idea vale millones. O sea, vamos, de hecho, mira, voy a escribir una película en la que Peatónito se enfrenta a su archienemigo, el malvado Farruquito. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con el pirata y su banda. Sonando la Janis, son 7 de la mañana y 43 minutos en un miércoles 23 de septiembre. Bueno, Sayago, Lucía, quiero deciros que poco a poco me estoy haciendo con una colección de gorras que ya quisiera más de uno, ¿eh? Te gustan. Me gustan las gorras, sí, y además las llevo no para taparme la calva, porque yo no lo he escondido nunca, pero sí como protección a que, claro, el cráneo no tiene pelo, y sí. Y me ha dicho el médico que lleve gorra incluso los días que está nublado. Entonces yo lo llevo por eso, no para tapar la calva, no como otros personajes del rock que se la tapan precisamente para lo contrario, para que no se lo vea. Me estoy acordando ahora mismo de Bret Michael, el cantante de Poison, que lleva 2 décadas sin quitarse el pañuelo de la cabeza. Tiene que estar fino el pañuelo. Sí, está para hacer el baile del pañuelo de Leon Rodan. Bueno, sí. Y aquí más cerca, Chus de Mago de Oz, no veas cómo se tapa el cráneo. Joder, yo me acuerdo que haciéndole un videoclip siempre decía, no me hagáis planos cenitales, que no llevo gorra ni pañuelo, ¿eh? Y, vale, tranquilo. Los planos cenitales ya sabéis, desde arriba, porque se le viera la cocorota. Yo recuerdo una vez que iban a ir Mago de Oz de gira por Colombia, y el mariscal quería ir a cubrir esa gira, periodísticamente hablando, ¿no? Y entonces le dijo, oye, Chuca, quiero ir con vosotros y tal, y decía el otro, ya veremos, y le decía el mariscal, como no me invites a la gira, publico una foto tuya con flequillo. Hundiste. Qué bueno. Qué grande, Mariscal. Bueno, pero no solamente el Bret Michael y Chus de Mago de Oz. El Tom Morello, el de Rage Against the Machine, siempre va con gorra, con visera, precisamente para tapar la calva. Él no por el sol. No. Efectivamente. Y bueno, ¿y qué decir de mi viejo amigo Klaus Main, el cantante de Scorpion? Que sí, tiene una colección y además muchas de ellas son muy elegantes, pero también siempre va con gorra, ¿eh? Sí, bueno, de hecho, en internet solo se le ve con gorra y hay una foto suya ingresado en el hospital y saludando, y va con gorra. Y va el con hospital, gorra en el hospital. Que menos mal que la gorra no es como los batines que te ponen en el hospital, que vas enseñando el culo, porque si no iría con la coronilla al aire. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Sayago, Lucía, tú que me escuchas, prepárate porque están llegando los tres chistes correspondientes al día de hoy. Desde Bujalance, en la provincia de Córdoba, ahí viene el chiste que mandó Francisco. Dos que se ven por la calle y uno iba con un ojo morado y le dice el otro, hostia tío, ¿qué te ha pasado? Dice, nada, que mi mujer anoche me pegó un puñetazo. Dice, pero bueno, ¿por qué? Dice, porque le cogí un pecho. Dice, joder, pues yo a la mía cuando eso, yo le cojo un pecho, me hace mimito, me tira besos. Dice, sí, pero cuando se lo pillas con la puerta del coche también. Claro, esto es como cuando te das con el meñique en la cama, igual, ¿no? Sí, bueno, igual, igualito, o sea, ya. Está llegando el chiste que mandó desde Madrid Alberto. Estos son dos amigos que se encuentran por la calle y le dice uno al otro: no veas mi hermana qué movida, ella de Bilbao, el marido de Roma y los dos pelándose por el nombre del niño, que si ella nombre vasco, que si el nombre italiano, casi se divorcia. Joder tío, ¿y qué ha pasado? Bueno, han llegado a un acuerdo, han llamado al niño Iñoki. Ya está. Iñoki. Al final, justos por pecadores pagan. Iñoki, claro. A grandes males, grandes remedios. Sí. Queda un chiste. Desde Mallorca llega, lo mandó Pep. ¿Qué le dice una foca a su madre? I love you, motherfucker. Lo ha vivido, difícil, ¿eh? Hoy está difícil y complicado. Yo no elijo. Porque pues, está difícil. Sí. Jolín, ¿tú qué dices, Lucía? A mí me ha gustado Iñoki. Iñoki me ha gustado. Yo creo que es el que más destaca hoy, ¿no? Venga, vale, perfecto. ¿O parece? Bueno, venga. Pues a Alberto de Madrid, gorra que le va llegando. Le va llegando una gorra de Rock FM de diseño hecho solo para nuestra gente y además con nuestro logotipo bordado con hilo de Cabezón de la Sal en Cantabria. Hombre, sí. Desde ahí llega el hilo que bordó hoy el logo para nuestra gorra. En Rock FM, el pirata y su banda. Sayago, que es un hombre de rock, pero también es un hombre de cine, no puede quedarse sin darte esta noticia. No, además de verdad, porque se ha anunciado hace poco que Concha Velasco va a dejar de presentar cine de barrio, fíjate los años que lleva. Bueno, pues, ¿quién la sustituye? Es que claro, está con mucho teatro Concha Velasco ahora. ¿Quién la va a sustituir? Alaska, pirata. Alaska, Alaska. No me lo puedo creer. ¿Alaska? Olvido, cara. Alaska, sí. ¿Qué persona más apropiada para presentar películas de Paco Martínez Soria que Alaska? Pues fíjate. Exactamente, sí. Esto me ha dado... ¿Cómo se llama el marido de Alaska? Mario Vaquerizo, que no me acordaba. Afortunadamente, que sepamos, no toca el piano. No toca el piano. Pero bueno, esto me ha dado la idea de recuperar el cine patrio, el cine autonómico, porque yo he pensado, ¿qué películas podría presentar Alaska en el cine de barrio? ¿Qué mejor cine que el de la movida madrileña? ¡Chan, chan! Por ejemplo, películas que podía presentar Alaska como El proyecto de la bruja avería de Blair. Ese estaría muy bien. O Blancanieves y los siete pegamoides, por ejemplo, podría presentar. Más películas del cine de la movida madrileña que podría presentar Alaska: El club de los toreros muertos también. O El imperio contra Caca Deluxe, por ejemplo, podría ser. O La jungla de la bola de cristal también podría presentar. Cine de la movida. Sí, más cine de la movida madrileña que presentaría Alaska podría ser 5 horas con Mario Vaquerizo, por ejemplo. Ah, mira. O también, fíjate, esto os va a encantar. Otra película del cine de la movida madrileña que presentaría Alaska en cine de barrio es Con faldas y a lo loquillo. Chao, chao. Con faldas y a lo loquillo. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. A las 8 y 24 minutos de la mañana de un 23 de septiembre en Rock FM te vamos a contar lo que ocurrió en una fecha como esta en la historia del rock. Estamos en 1968 y los Beatles están grabando en Abbey Road un 23 de septiembre. Y en eso reciben una visita inesperada, ni más ni menos que Jim Morrison de los Doors. Fíjate, bueno, ¿Qué hacía ahí? Pues la historia es que habían estado de gira los Doors por Europa, pero Morrison se quedó, los otros volvieron a Estados Unidos y él se quedó en Europa. Entonces tenía contactos con los Beatles y fue a verles grabar un tema del álbum blanco de los Beatles, ¿no? Sí. Entonces el tema concretamente se llamaba Happiness is a Woman, a War Gum, ¿no? Sí. Y entonces hay quien dice que Jim Morrison hace voces en esa canción del álbum blanco de los Beatles. Yo he escuchado el tema con lupa, lo he escuchado con lupa, y es posible, pero Morrison no aparece en los créditos, y bueno, esto es una leyenda urbana, pero hay posibilidades, escuchando el tema, de discernir ahí la voz de Jim Morrison. Hay dudas, hay dudas. Bueno, de lo que no hay duda, pirata, es que de tal día como hoy, 23 de septiembre, en 1930 nacía Ray Charles, en el Georgia, en Albany, en Estados Unidos, este gran pianista, cantante, o sea, ¿qué más nos ha dejado? Con muchos problemas, además. Compositor también, y sobre todo un personaje grande de la música, que se nos fue, Sayago, con 74 años en el 2004. Sí, sí, después de todo lo que pasó, con drogas, con la vida que llevó, tú fíjate, llegó hasta 74 años. Sí, señor. Un invidente genial e irrepetible que nosotros no olvidamos, la figura de Ray Charles. Bueno, y hay otro cumpleaños a celebrar en el día de hoy. Hoy cumple 71 castañas el jefe, Bruce Springsteen. ¡Yuhu! Sí, señor. Y ahí le tienes con 71 castañas e imparable. Bueno, de hecho, en menos de un mes se va a publicar, me parece que es el álbum 20 de su discografía, y no para de hacer cosas este tipo. Es un trabajador incansable, y bueno, pues me imagino que hoy lo celebrará de alguna manera. Nosotros también lo hacemos. ¿Y cómo lo hacemos? Poniendo el tema para mí más emblemático, Sayago, de toda la carrera de Springsteen. A ver. FM, El Pirata y su Banda. Y termino en Mérida. Atención, porque allí se acaba de producir un robo peligroso. El Consejo de Seguridad Nacional acaba de contar que alguien ha robado un equipo radioactivo. En Mérida. Flipa. Sí, ocurrió cuando el operador que transportaba los aparatos desde el búnker de la instalación paró el coche, un segundito, momento que aprovechó alguien para robar el equipo que estaba dentro del coche. Radioactivo. ¡Ay, wow! ¡Qué peligro! Sí, pero ya verás, peligro, pirata, ya verás cómo dentro de poco los jamones de pata negra los vamos a ver fosforescentes. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Sí, sí. A partir de ahora habrá pimentón dulce, picante y radioactivo. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Son las 8:41 de la mañana y Sayago está loco por decir algo. ¿Qué será? Sí, no. Es que estaba leyendo una noticia del actor este Dwayne Johnson, La Roca. La Roca. Sí, que era luchador de los grandes, y era ese actor, el de Fast and the Furious. Bueno, pues este tipo tenía un rodaje, ¿vale? Por la mañana, pero ¿qué pasó? Que hubo una tormenta y cortaron la luz en su casa. Y para salir de su casa hay una reja de estas electrónicas, estas eléctricas, y no se abría la puerta. Y no podía salir. Claro, llamó un técnico para ver si eso y dijo que tardaba por lo menos una hora, 45 minutos, y dijo, mira, yo veo un rodaje y yo no puedo llegar tarde. Yo soy un tío puntual. Claro, tú fíjate, la cosa más loca que hizo este tío para llegar puntual al curro fue tirar directamente la pared del ladrillo que había y la puerta, la reja de hierro, y salió para adelante. Con ahí sus manos. Con sus manos, claro, él solo. Por eso le llaman y llegó, y llegó a tiempo al rodaje. Totalmente. Muy bien, o sea, muy bien por él. Es una locura para llegar, pues eso, para llegar impuntual. Claro. Para no ser impuntual. Bueno, pues esto me ha hecho recordar lo que hacía yo en un curro que se llama, era un espectáculo que era Hollywood Cars. Era un espectáculo en el que había coches de las películas de Hollywood, los cazafantasmas, de Robocop, del coche fantástico. Qué divertido, esto, ¿no? Sí, sí, sí, en Barcelona y en Madrid, hace muchos años. Yo era joven en aquella época. Bueno, pues ¿qué hacía yo para no llegar tarde al trabajo? Pues cuando nos íbamos de fiesta por la noche, después de salir del espectáculo, pues yo llegaba a las 6 de la mañana, allí hasta guardia de seguridad, les decía, ábreme, tío. Claro, ya un poquito chuzo. Y entonces me metía en el coche de la Pantera Rosa, que era espectacular. Era por dentro como una cama así con peluche rosa y tal, súper guapo. ¿Y qué pasaba? Que yo, en cuanto oía la megafonía del espectáculo, pues ya decía, pues ya está, salía yo por ahí del coche de la Pantera Rosa, pero puntual. Chuzo, ¿y dormías ahí? Sí, sí, sí, dormía en el coche de la Pantera Rosa. Pobrecitos niños los días, esperando ver salir a la Pantera Rosa y que de pronto aparezca el oso de las cavernas. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Y termino en Galicia, concretamente en el Observatorio de Aves de Oporriño. El Parque Natural de Asgándaras de Budiño tiene un observatorio ornitológico para poder apreciar la gran diversidad de especies que habitan en este entorno. Bueno, sí. Pues para ello hay habitáculos expresamente hechos para observar las aves. No. Pero la gente va al parque. La gente que va allí parece ser que no utiliza los habitáculos para eso, sino para tener relaciones, para el trelerele. Ahí va. Ah, together. Come vale, together, ya. Eso es. Oh, toma ya. Qué guay, fíjate ahí a ver. Claro, es que qué mejor sitio que ese para encargar un niño a la cigüeña. Es claro. La que pasa por ahí. ¿Ves? Ah, no, Sayago, no es por eso. Es que allí van a jugar a la oca. ¿Qué? De oca a oca. Y tiro a quien me toca. Claro, ah, muy bien. Claro, claro. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Recordemos, igualado el récord en el Rockmaster, 2.800 pavos. Se mantendrá el récord ahí, se romperá en el día de hoy. Bueno, la solución la tiene Luis Salgado de Coruña, que es el actual Rockmaster. Luis, buenos días una vez más. Buenos días, Pirata Banda. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Mario Sánchez de Madrid, aspirante, bienvenido a Rock FM. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Difícil contrincante tienes, Mario, pero hay que intentarlo, hay que jugar, ¿verdad? Desde luego, a ver si me deja dar un poco de guerra. Venga, pues ese es el aire, esa es la actitud. Vamos a por ello. Sayago, por favor, reglas del juego. Como bien dice Mario, a ver si le deja algo de guerra a Luis, nuestro Clint Eastwood del Rockmaster, porque va a ser el que siga continuando, comenzando el concurso, contestando las preguntas que lanza el pirata sobre el mundo del rock. Si falla, pasaremos el turno y al finalizar el tiempo haremos el recuento para ver quién se lleva los 100 euros y el título de Rockmaster. ¿Durante cuánto tiempo es esto? 90 segundos. 90 segundos más tensos que Farruquito viendo Fast and the Furious. Y dicho esto, ponemos el tiempo y empezamos ya. ¿Cuál de estos dos es un tema de Boston? ¿More Than Word o More Than a Feeling? More Than a Feeling. Sí. ¿Cómo llamaron M-Clan a su versión del clásico de Steve Miller, Serenade? ¿Lo llamaron Llamando a la Tierra o Serenata de las Estrellas? Llamando a la Tierra. Correctísimo. ¿Quién actuó en Woodstock? ¿David Bowie o Jimi Hendrix? Jimi Hendrix. ¡Jimmy! ¿Quién pertenece a la excelentísima orden del Imperio Británico? ¿Paul McCartney o Klaus Main? Paul McCartney. ¡Sí, señor! ¿Vincent Damon Fournier es el nombre real de Ozzy Osbourne o de Alice Cooper? De Alice Cooper. ¡Sí! ¿En la localidad de Upsland Busby se formó Scorpion o Europe? ¡Vamos! ¿Luis? Luis, bueno, parece que tenemos problemas otra vez de señal. Tenemos problemas. Pirata, además, dime. fíjate qué casualidad que en la pregunta 5, la de la rima maldita, ¿sí? ¿Sabes? Otra vez se ha vuelto a ir la línea telefónica y nos hemos quedado como el otro día, o sea, con 5 preguntas, eso sí, 5 aciertos seguidos de Luis, ¿eh? O sea que más o menos estaba siguiendo, bueno, el mismo camino que el otro. Esto día. Por un lado, Sayago, es una frustración de no saber si se rompe o no el récord, pero claro. Por otro lado es una excitación porque la cosa se queda para dentro de 24 horas que estaremos totalmente impacientes. Bueno, pues hay que convocar para mañana a Luis Salgado de Coruña y a Mario Sánchez de Madrid. Eso es. Para que retomemos el concurso justo cuando lo hemos dejado, con 5 preguntas hechas y con una cantidad de segundos consumidos. A partir de ese tiempo restante en el día de hoy del Rockmaster es como empezaremos a jugar mañana. Está bien dicho, ¿no, Sayago? Está perfecto, pirata. No se puede añadir nada más. Hacemos lo mismo que pasó el otro día. Justamente empezaremos mañana donde lo hemos dejado hoy. Sí, señor. Sí, es que a veces pienso yo. Sí, es que a veces pienso. En Rock FM, El Pirata y su Banda.